Cuando me besaba decías que eras mía. Decías que nunca en la vida me habías de olvidar. Y ahora cuando más te quiero me dices no puedo. Comprendo que aquellas caricias eran falsedad. Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila. Comprendo que a mi amor sincero no te importó más. Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena. Como una gran condena te tengo que pagar. ¡Vaya que sí! Y con mucho sabor. Agua marina. Cuando me besaba decías que eras mía. Decías que nunca en la vida me habías de olvidar. Y ahora cuando más te quiero me dices no puedo. Comprendo que aquellas caricias eran falsedad. Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila. Comprendo que a mi amor sincero no te importo más. Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena. Como una gran condena te tengo que pagar.